Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite estar en su programa Diálogo Bíblico y en esta emisora, la radio Nuevo Tiempo. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio conmigo para conversar en esta oportunidad. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y apreciamos sinceramente el que nos acompañe en nuestra conversación. Bueno, creo que hubo algo que no alcanzamos por el tiempo a decirlo ayer, y es que luego que se realiza el milagro, que Naamán vuelve a darle las gracias, vuelve a agradecer, y no solamente agradecer así, sino que él llevaba los presentes para entregárselo. Y yo creo que Naamán de todo corazón le entregaba esos presentes con gusto al profeta. Pero el profeta no los quiso recibir, porque no le correspondía también. Él dejó bien en claro eso. Si él lo hubiese recibido, bueno, me corresponde. Pero ¿por qué no lo recibió? Porque él sabía, él no había hecho el milagro. Claro, él solamente fue un intermediario. Era un instrumento de Dios. Exactamente. Y mira, siempre he pensado en el caso cuando uno lleva las buenas nuevas a alguien. Uno le entrega las buenas nuevas y la persona le cambia la vida. Y esa persona queda tremendamente agradecida de nosotros. Y yo lo tomo como que uno, en este caso, es como el cartero. Imagínate que el cartero te lleva una carta. Y esa carta te da las mejores noticias. Las mejores noticias. Y tú te volvieras y empezaras a darle al cartero, no sé, le dieras todos los regalos habidos y por haber. Bueno, pero si el cartero llevaba la carta solamente. Claro. Bueno, así también, nosotros somos como el cartero. No estoy desmereciendo la función de un cartero, que nadie me entienda mal. Pero el caso es que aquí Eliseo tenía bien clara su función. Él era un siervo de Dios, y como siervo de Dios, quien merecía toda la gloria y la honra era Dios, no él. Y efectivamente, el hecho de no aceptar regalo daba la gloria a Dios. Exactamente. Ahí estaba el problema. Porque, eso era lo que claro, quería porque quedar podría bien perfectamente, claro. Claro, perfectamente podría haberse dado la gloria a Eliseo si aceptaba los regalos, y el rey podría haber dicho allá, Naamán cuando regresó, dice, ¿sabes que no me aceptó regalos? Gratuitamente, esto es un don de Dios, el Jehová de Israel me sanó. Y fíjate que eso le quedó bien claro a Naamán, porque Naamán dice, de ahora en adelante no voy a adorar a ningún Dios, yo sé que Dios, el Dios de Israel es el verdadero Dios, y yo voy a adorar a este Dios. Y él ahí en ese momento, como lo dijimos, él recibió no solamente la salud física, sino la salud espiritual. Él se volvió al verdadero Dios y él ahora le entregó su corazón a Dios. Entonces, claro, él se fue feliz y la prueba está que incluso llevó tierra de allí para adorar a Dios como correspondía. Claro, yo estoy pensando en el encuentro de Naamán con la sierva. No lo dice la Biblia. Me imagino. Pero tiene que haber sido emocionante. Me imagino que ella ahora ya pasó a ser parte de la familia. Claro. Yo creo que con eso ella pasó a ser parte de la familia. La esposa esperando a Naamán, la sierva detrás mirando qué es lo que había pasado, y aquí viene con la sonrisa, como diríamos, de oreja a oreja. Mira, estoy sano, no tengo nada. Mira, mi cuerpo está limpio. Ahora podré presentarme sin obstáculos ante el rey. Que esa sierva pasó a ser como una hija para ellos. Pero claro, o sea, ¿cómo cambian las cosas? Claro, ¿cómo, que sí, cómo? Porque él llevaba un nuevo corazón. Ahora él era un hijo de Dios. Claro. Entonces miraba las cosas en forma diferente. Incluso le pide a Dios, Señor, si yo por mi función tengo que acompañar al rey porque el rey va a ofrecer sacrificios a un ídolo, Señor, perdóname porque yo voy a tener que acompañarlo. Pero tú sabes, mi corazón no va a estar allí. Mi corazón está contigo. Estoy cumpliendo deberes cívicos, claro, quizás, que sí, religiosos, porque es parte de este reinado. Ahora, fíjate que hay una cosa que el Señor Jesús siempre nos dejó bien claro. Cuando Jesús hacía milagros, generalmente la Escritura nos menciona que la gente dice alababa a Dios. Ajá, claro. No dice que alababa a Jesús, no dice que la gente se olvida a Jesús, sino que cuando él hacía un milagro, dice la gente alababa a Dios. Claro. ¿Por qué? Porque Jesús actuaba de tal manera que siempre la gloria era para Dios. Tenemos que tener cuidado nosotros, porque cuando Dios nos utiliza para realizar algo, generalmente nosotros nos quedamos con la gloria que le corresponde a Él. ¿Ah? Cuando nos alaban ahí, nosotros recibimos las alabanzas y es agradable cuando le dicen cosas bonitas a uno. Pero debemos pensar que eso no nos corresponde, somos solamente siervos, solamente instrumentos. Quien merece la gloria y la honra es solamente Dios. Ahora vemos el problema que se suscitó después. Ahora, el entorno es un entorno maravilloso, se ha producido un milagro maravilloso, el hombre está extraordinariamente agradecido, está regresando y se va feliz. Pero aquí aparece algo que estorba un poquito esta relación. Por eso que decíamos al comienzo, Horacio, que no solamente hay que estar al lado de un varón de Dios, sino que hay que asimilar lo que él está entendiendo. Y entonces dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, aquí lo coloca claro el autor, dice, el varón de Dios dijo entre sí pensando. ¿Eh? Ay, claro. Dice, y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Qué claro, ahora, él le surge allí la codicia. Él seguramente vio los vestidos que había en algo hermoso, debe haber sido finísimos, en fin, y plata que llevaba en cantidad. Entonces él deseó eso y dijo, no se va a perder esto, si total era un regalo. ¿Sabe que hay una profanación, un poquito sacrilegio, no sé cómo decirlo, pero... Porque el siervo dice, vive Jehová. ¿Cómo es que vive Jehová? Ah, si estamos entrando en un problema de deshonestidad. Sí. Que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Te fijas? Aquí, ¿cómo se mezclan estas cosas así? Mira, ahí nosotros vemos bien claro como uno de los mandamientos nos dice, nos enseña que no debemos tomar el nombre de Jehová en vano. Aquí él lo tomó en vano. Él sabía lo que iba a hacer. Y él estaba tomando el nombre de Dios para hacer algo que no correspondía. Claro. Y hay mucha gente que nombra a Dios por cualquier cosa. Porque hace calor, porque hace frío, porque van a jugar un partido de fútbol. Porque por cualquier cosa nombran a Dios. Nosotros debemos tener cuidado. Porque a veces nos parece que mientras más nombramos a Dios, mejor es. Pero no es así. Lo que sucede es que ya después el nombre de Dios pasa a ser tan común, tan corriente, tan vulgar. Que lo usamos como muletilla. Exactamente, exactamente. Entonces tenemos que cuidar eso. El nombre de Dios es santo, es sagrado. Y nosotros no debemos usarlo. Cada vez que nombramos a Dios debemos pensar por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo. Y en el siervo Giesi nombró a Dios para realizar algo que estaba en contra de lo que Dios mandaba y que él había aprendido muy bien de su Señor. Él tenía claro eso. Ahora lo interesante es que hay detalles acá que son... que es bueno hacerlos notar. Por ejemplo, dice que este siervo de Eliseo sale corriendo a buscar una solución y cuando Naamán lo vio que venía... Dice, se bajó del carro a recibirlo. Fíjate. Él se baja. En general, ¿no es cierto? Se baja a recibir un como siervo. Como respeto a un siervo. Esto no se da realmente. Claro. Ahora, ahí se nota que había cambiado orgulloso general. Claro. Mira, si nosotros lo miramos así fríamente, él tenía por qué ser orgulloso. Claro. Tenía motivos para ser orgulloso. Entonces, tenía poder, claro, tenía trato, sí, era el general de un ejército poderoso. Entonces claro. él ahora fíjate, cuando él se baja a recibir al siervo, podía haber esperado que llegue allí, haber mandado un siervo sencillamente decirle, dígale, pregunte qué es lo que quiere, qué desea. Claro. Esto es lo que produce el encuentro con Cristo. En realidad la persona se transforma en humilde. Exactamente. Se transforma en un siervo. Siervos de siervos, dijo Jesús, y entonces toma una actitud muy diferente, y justamente. No es la actitud que a veces nosotros tenemos. Va todo bien, le dice, y él empieza aquí con la mentira. Sí, ahí le cuenta una historia, y finalmente él le da dos vestidos y le da dos talentos de plata. Y él vuelve y los esconde, cuenta otra historia a los siervos, se deshace de ellos, porque él incluso mandó a su siervo que lo acompañara para que le llevaran las cosas. El que estamos pensando que son como 60 kilos de plata, fíjate, no, porque un talento son como 32 y tantos kilos. Es bastante dinero que se le entregó a... ¿eh? Eran 68 kilos de plata. Claro, 68 kilos, te fijas, es bastante. Sí. Así que los siervos se la ayudaron a llevar. Claro, le llevaron y los vestidos se transformó, y todo, entonces. Y Jesse se transformó en un hombre rico. Inmediatamente. Claro, y ahí él esconde lo que, lógicamente, para que su señor no supiera, esconde lo que... Pero, mira, el pecado siempre, o el enemigo, mejor dicho, nos convence de que nosotros somos los más listos, los más inteligentes, porque nosotros sabemos hacer las cosas, en fin, y cuando nos convence y nosotros damos un paso en falso, él inmediatamente toca campanas y todo el mundo sabe de nuestro error. ¿Eh? Claro. Ahora, fíjate, ¿cómo podía ser tan tonto, Jesse, cómo podía ser tan tonto de pensar de que esto iba a pasar inadvertido? Cuando él había visto lo que había hecho su señor en muchas oportunidades. Cosas milagrosas. Él no podía pensar de que esto se le iba a pasar por alto a Dios. Y cuando él vuelve, estaba su señor esperándolo con una pregunta. ¿Dónde y esa pregunta? Has estado? Exactamente. Bueno, mira, Pablo hablando a Timoteo le dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Exactamente. El cual no codiciando algunos, claro. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y lamentablemente este personaje quedó con un problema bastante serio después, porque él creyó que podía engañar a su amo, pero se olvidó que a Dios no se puede engañar. Dios está abierto a todo lo que pasa, conoce todo lo que sucede, y aún así tiene misericordia, y en este caso, como fue en contra de Dios, no fue en contra del siervo en realidad, fue en contra de Dios, lo colocó mal, voy a decirlo de esta manera, lo colocó mal ante Naamán, ante lo que iba a contar, porque Naamán ahora tuvo que cambiar lo que iba a contar. Le entregué los regalos, en realidad, cuando tendría que haber dicho, mire, no pude entregar nada porque él no quiso recibir nada. Claro, era una lección que se iba a llevar y Jesse echó a perder todo, claro. Echó a perder eso. ¿Recuerda el caso de Moisés? El Señor no pasa por alto las cosas así. ¿Te acuerdas cuando Moisés debía hablarle a la roca para que la roca, ajá, diera agua? Claro. Y Moisés, como el pueblo lo fustigaba ahí, Moisés perdió la paciencia y golpeó la roca y echó a perder la, claro, enseñanza que el Señor quería dejar en el pueblo. Eso significó que él no pasara a la tierra prometida, que él no tuviera la oportunidad de pasar y tuvo que morir antes. Quizá. El Señor le mostró, pero no pudo hacerlo. En este caso también, Jesse tuvo que sufrir las consecuencias de lo que él había hecho, porque el profeta le dice la lepra que tenía Naamán se pasará a ti. Qué triste final. Bueno, vamos a continuar mañana conversando sobre este tema, que el Señor nos ayude a reflexionar sobre los acontecimientos que, especialmente estos acercamientos al pecado que traen terribles consecuencias y que nos dejan marcas. Y que cuando queremos evitarla ya están hechas, qué triste. Bueno, vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga. Muy bien, recuerde, la codicia trae muchos problemas. Si tenemos ese problemita, o ese problema mejor dicho, pidámosle al Señor ayuda y Él nos la quitará. Pero tenemos que reconocerlo primero. Piénselo, que el Señor le bendiga y será hasta mañana.